Radiofrecuencia Crítica, voces del suburbio. Después de un largo rato de ausencia, volvemos con un nuevo programa de Memoria Proletaria. En esta ocasión vamos a realizar una retrospectiva crítica de lo que fue la Organización 1000. Para eso abordaremos primero el contexto sobre el cual actuó y se desarrolló esa importante experiencia revolucionaria. Estamos en Radiofrecuencia Crítica, voces del suburbio. Sean todas y todos bienvenidos. Arrancamos. Españoles, Franco ha muerto. A continuación vamos a trazar el contexto en el cual surge y se desenvuelve el 1000. El 1000 fue una organización revolucionaria que actuó en conjunto con el movimiento obrero español. Ahí es donde radica su origen. En la década de los 50 y 60 veremos un creciente desarrollo industrial en España. Lo que vino a concretar la administración de Franco era precisamente eso, el desarrollo fabril, un desenvolvimiento sin trabas para el capitalismo. Durante los primeros años de la década del 60, las huelgas mineras en Asturias son, por decirlo de algún modo, la antesala que desatará la explosión proletaria en los años 70. El Estado español, luego de aplicar el estado de bienestar y tras una gran crisis del capitalismo mundial, entra en debacle. Es en ese escenario que la lucha de Harry Walker, que es una ensambladora de autos en Barcelona, marcaba un parteaguas para la organización autónoma del proletariado, que se constituía así en un modelo que prefigurará como los comités obreros y se va a generalizar en casi toda España. De ahí en adelante no cesarán las huelgas salvajes. La agitación que significó el 68 en Francia y en otras partes del mundo es muestra clara del ambiente insurreccional que se generalizó a finales de los 60 y que abrió brecha para las luchas de la década siguiente. Así, una importante reemergencia del proletariado sacudió las grandes urbes industriales. Huelgas generales, piquetes y sabotajes era el ambiente que se respiraba en esos años. Podemos decir que prácticamente toda la década del 70 estuvo cargada de una intensa lucha de clases en casi todo el mundo. Ahora bien, el sello particular que envolvía toda la agitación de la década del 70 era la cuestión armada, tanto en Asia, África, América Latina, incluso en Europa. Se libraban combates guerrilleros que reivindicaban la vía armada para tomar el poder y de ahí construir el socialismo. La liberación nacional era el objetivo primario de estas guerrillas, y el etapismo emanado de la Tercera Internacional la línea a seguir. Ya en el primer programa, Lucha Armada en México, tratamos a grandes rasgos este aspecto, por lo cual invitamos a que lo escuchen para que entiendan mejor el momento que nos estamos refiriendo. Bueno, retomando. Es pues en todo ese proceso donde emerge el MIL, con las particularidades que se vivían en España, que era, como comentábamos, la estructuración de la autonomía obrera, que se desarrolló principalmente en Barcelona, ya que Barcelona era la gran ciudad industrial. Además, en un momento donde los sindicatos independientes estaban prohibidos y donde dominaba toda la socialdemocracia a partir del Partido Comunista Español y el PSUC. Entonces, el MIL se asumía como parte del movimiento real del proletariado. Sin un proletariado luchando arduamente, el MIL no hubiese existido. El MIL entonces no era un grupo aparte ni por fuera del proletariado, no se definían a sí mismos como grupo, por eso remarcaban tanto la crítica a los grupúsculos que se pretendían vanguardias revolucionarias, grupos que querían dirigir a la clase. Quizá entonces sí podemos hablar que el MIL era una organización, pero tal como lo dejaron claro, la organización era la organización de las tareas. En un momento se autodenominaron como organización político-militar. Luego veremos que tras autodisolverse ponen fin a esa etiqueta para difuminarse en los grupos autónomos, es decir, células que actúan bajo la perspectiva de continuar la lucha por fuera y en contra de todas las estructuras sindicales y socialdemócratas y llevar por tanto la revolución hasta el fin. Retomando la cuestión armada, los grupos que se desenvolvían alrededor del mundo eran pues organizaciones marxistas-leninistas, trotskistas, maoístas, planteaban la lucha armada. Sin embargo, el MIL no fue más de lo mismo. La cuestión armada la retomó solo como un momento más de la lucha contra el capitalismo. Las armas eran solo para agitar hacia la revolución. Así pues, el MIL comprendía la lucha de clases en toda su dimensión. Retomaba el programa invariante para la destrucción del capitalismo, imprimía una crítica a las ideologías, a los grupúsculos, al leninismo y a toda la socialdemocracia en general. Mediante la recuperación de textos importantísimos, realizó una relectura a las obras fundamentales de Marx, Panekoek, Grandisso Muniz, Bordiga, Karl Korch, entre otros. La internacional situacionista y el contacto con otros militantes como Gilles Dubé fueron de gran influencia. Así van a profundizar en las posiciones consejistas, plantean un tipo de consejismo diferente, que asume una gran cantidad de tareas sin caer en la especialización y anteponiendo siempre un análisis crítico. Todo esto se reflejará en sus textos y sobre todo en el libro Revolución hasta el fin, que era la síntesis de todo ese proceso de discusión y clarificación interna y que exigía el momento. Importante también es señalar que elaboraron balances de las luchas proletarias anteriores, sobre todo intentando clarificar la derrota del 37 en España y la crítica a la CNT-FAI. Ahora bien, solo para puntualizar algunos aspectos concretos, diremos que las tareas se asumían desde la discusión en los círculos obreros, la propaganda impresa y de acción, hasta edición de textos críticos, mismos que eran editados tras el sello de Ediciones Mayo del 37, editorial que por cierto fue fundada por el mismo MIL, en donde plasmaban justamente las mismas lecturas que se discutían al interior y que significaban, por lo tanto, una reapropiación de las tesis más avanzadas que había construido el proletariado en lucha, tras las experiencias insurreccionales de Alemania, Italia y, por supuesto, la Revolución Rusa. Muy bien, ya sentadas estas bases para comprender de manera general al MIL y para continuar con esta retrospectiva crítica, nos acompaña el compañero Ricard, quien fue un militante activo del MIL. Tras la autodisolución, él siguió participando en procesos de lucha como los GAC y la OLLA, y pues de ellos nos contará más adelante. Los saludamos y pasamos a la entrevista. Buen día, compañero. Buen día. Primero me gustaría conocer cuáles eran los enfoques teóricos que retomaba el MIL. Nosotros venimos de una práctica de lucha de la clase obrera que se fue radicalizando a partir de los años 60 en que nosotros ya participamos. Entonces, los enfoques teóricos nosotros conocíamos porque habíamos leído mucho, porque viajamos por Europa. Estuvimos ya en el año 67-68 en contacto con la Internacional Situacionista, con Raúl Bannegem, con Spartacus, allí de la Bieltop, con compañeros italianos de lucha continua, con anarquistas suizos, con belgas, en fin. Finales de los años 60 era una época de revueltas en toda Europa, ¿no? De huelgas salvajes, muy radicales. Entonces, esto nosotros ya. Esto también pasaba en Barcelona y en Cataluña también pasaba, en cierta manera empezaba a pasar, ¿no? Entonces empezaron a haber huelgas más radicales, autónomas, en las que nosotros participamos. Y yo podría decir que había dos factores. Tú me hablas de la teoría, de la teoría. La teoría para nosotros, para muchos de nosotros, vino de una práctica. Okay. Porque sin esta práctica de lucha, de guerra social, de luchas, de guerra de clases que empezó en los años 60 y 70 en Barcelona, pues nosotros no hubiéramos existido. Entonces sí es cierto que a nivel teórico nosotros aportamos, recuperamos, digamos, una cosa que era desconocida completamente en el Estado español, que era los consejos obreros, ¿eh? Nosotros estudiamos, en fin, conocíamos toda la trayectoria revolucionaria desde finales del siglo XIX, la Primera Internacional, hasta la opción rusa, luego todo esto. Entonces teníamos una experiencia después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de todo, cuando los sindicatos sirven, digamos, para integración del proletariado dentro de esta, digamos, del capitalismo, dentro de todo esto. Entonces teníamos conciencia de todo esto y entonces intentamos, cuando surgieron estas luchas autónomas en Cataluña, que fueron hermanadas, nosotros, pues, por ejemplo, la Harry Walker y otras luchas anteriores, como una lucha Blanc-Sol, de una fábrica Blanc-Sol, en Barcelona, en fin, en el 69-70, pues estamos ya en contacto con gente, digamos, autónoma, radical de Italia, lucha continua en aquel momento de esto, y entonces se editaron 9 o 10.000 ejemplares de esta lucha autónoma de Blanc-Sol, en la que nosotros ya participamos. Entonces, en Italia también había este movimiento, ¿no? Entonces, digamos que antes que el MIL exista como tal, hay una práctica que se da en, si luego te digo el porqué, pero una práctica que se da en Cataluña, concretamente, donde nosotros estamos, porque había concentración fabril muy grande y también una radicación de las luchas, de solidaridad y luchas, digamos, de clase, en fábricas y en barrios. Y entonces nacíamos de esta práctica autónoma que intentamos reforzar y intentamos darle, digamos, un radicalizar. Algunos de nosotros veníamos del instrumento obrero, no es que seamos fuera de él, ¿no? Entonces tú me la hablas a nivel teórico. A nivel teórico, sí aportamos, digamos, nosotros veníamos bastante, es decir, había un, por ejemplo, como Jean-Marc y algún otro y tal, que venían, digamos, venían de asociaciones neoanarquistas y tal, que eran más, porque habían tenido contacto en el sur de Francia con muchos refugiados anarquistas que allí estaban y tenían esta influencia, y también francesa y tal, ¿no? En cambio, nosotros, en los años 60, toda la riqueza enorme de resistencia que tuvo el anarquismo organizadamente y todo, estaba prácticamente deshecha. Entonces, allí, todos nuestros libros, todas nuestras enseñanzas venían marxistas, venían de libros marxistas. Entonces, algunos de nuestros compañeros, principalmente uno que era muy querido, que era el Petit, que era el sole amigo, Santi sole amigo, que murió hace unos 18 años, junto con otros, otro hermano de los sole soberanos, pues venían de Acción Comunista. Acción Comunista era un grupo pequeño, como todos, pero un grupo que era ya, se había apartado ya de esta ortodoxia, no ya stalinista y antileninista, y era un poquito retomar, digamos, el marxismo, pero lo más bueno del marxismo. Entonces venían de ahí ya. Entonces otros venían de incluso del Partido Comunista o de otro. Otros venían pues de comisiones obreras más autónomas que se ve. Y otros pues veníamos también autónomos que no estamos solas de un partido. Es decir, que partimos de esta situación. Entonces, esto que tú me decías del asalariado, de esto donde lo sacamos, hombre, pues esto es, evidentemente viene del marxismo, más revolucionario del marxismo, digamos, de eliminar el asalariado, llegar a una sociedad sin clase, eliminando el asalariado, todo esto, que nosotros incidíamos en acabar con el asalariado. Entonces cogíamos, hablamos, no sé, tú habrás visto octavillas nuestras que decían por la revolución social, por viva el comunismo, el comunismo libertario, por los consejos obreros. Cogíamos aquello que era anarquista, revolucionario propio, que reforzaba la autonomía y que reforzaba, digamos, no hacíamos distinción, no éramos ideólogos, éramos prácticos, creíamos en la autonomía plena de la ley a la conciencia que tiene medida de la base de la. Entonces, en cuanto a eso, para nosotros la ideología en sí no era tan importante, ¿no? Y también era. Estamos en contra de las organizaciones, esto lo repito siempre, porque es que hoy en día, como de las organizaciones, digamos, permanentes, clásicas, nosotros estamos por organización de las tareas, y hacer digamos, tareas revolucionarias, en lo que las personas fueran partícipes protagonistas, y se coordinaran y tal. Esta era nuestra idea y tal, ¿no? ¿De dónde sacamos la teoría? Pues la teoría sacamos de muchos sitios, sacamos de esta práctica que se daba en Barcelona, sacamos de otras prácticas que se estaban dando en Europa, digamos, también del situacionismo fue importante, nos ayudó mucho, los cómics, el intentar la síntesis entre una cosa y la otra, y bueno, pues entonces también de Esteban Balaz publicamos un libro que vendrá después del capitalismo. Este era un extrosquista que fue, luego fue libertario, era socialista en esta tendencia, ¿no? Sin Estado, ¿no? Porque queríamos que en aquel momento se daban circunstancias ya que podían, digamos, llegar que el capitalismo, por sus crisis ya y sus contradicciones, ¿no? Aquí está nuestra lectura marxista, ¿entiendes? Que no había otra cosa, entonces habíamos leído mucho esto, ya estaba ahí. Entonces lo traducimos, ¿no? Porque ya queríamos que se estaban dando una serie de factores y tal, ¿no? Entonces, no sé si quieres preguntar una cosa más concreta o te he hecho un poco un balance más general. Claro, sí. ¿Cómo ustedes retoman a autores como Panikuek? ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen en torno a al consejismo en sí? Bueno, el consejismo nosotros retomamos. Creo que fue. Porque nosotros, para nosotros, la lengua, entonces, de cultura, la lengua. Nosotros éramos catalanes, hablamos en catalán entre nosotros, también sabíamos el castellano por estar en el Estado español, pero nuestra influencia mayor venía de Francia. Entonces, los textos se traducían del francés, yo creo que de Spartacus y de otros, del francés, digamos, de Bélgica, conocíamos gente de Bélgica, bueno, Raúl Mannheim era de allí, era belga, era flamenco. Entonces conocimos a través de esta librería de Biel Topa, el viejo topo. Y entonces un editorial Spartacus, allí se traducía todo lo más, digamos, allí cogimos bastante de esto del consejismo, que ya lo sabíamos, en los años 60 ya habíamos leído algunas cosas, ¿no?, en francés y tal. Entonces decidimos que esto, bueno, que esto era importante, que esto, digamos, era desconocido y que era una cosa de consejos obreros, una cosa de autonomía proletaria, que se dio y que fue reprimida precisamente por la socialdemocracia, no fue reprimida por la burguesía. Y entonces esto nos interesaba, lo dimos a conocer y digamos, sí, algunos de nosotros, toda la biblioteca y tal, pues eran consejistas, ¿no? Consejistas y tal. Pero era un consejismo diferente porque aplicamos también lucha armada, agitación armada. Pero el consejismo no tiene en cuenta esto de la lucha armada. Entonces lo aplicamos, ¿no? Una agitación armada, crear grupos, digamos, dentro de la clase misma, ¿no? Y fueron haciendo expropiaciones que se fueran preparando para una posible insurrección que se diera, ir preparando, digamos, desde abajo, desde la misma clase. Y esto, consejismo, digamos, interclasista, de entreguerras, no lo tenía. Es decir, que aplicamos también, cogimos esto, ¿no?, esta experiencia, porque entonces lo que se estaba dando en las fábricas de Barcelona, por ejemplo, era esto, asambleas en las que se decidían, ¿no? Esto venía de las comisiones obreras originarias de Asturias, era un poquito como los consejos, ¿no? Entonces, incluso plataformas de comisiones también se organizó de esta manera, por fábricas, por sectores, por comarcas y de esto, ¿no? Que era donde nosotros teníamos la relación y donde salíamos, lo que se llama el sector obrero, ¿no? que era Plataformas, en cierta manera también los GOA, ¿no? Pues era este tipo un poco de organización, ¿no? Es decir, una organización, digamos, de fábricas, luego se coalicionan unas con otras, hay solidaridad, ¿no? Sí. Por sectores, metalúrgico, tal y cual, era un poco esto de consejos, de asambleas, ¿no? Bien, de esto también había sido el anarquismo, también había siempre tenido en cuenta esto de las asambleas, en fin que no era contradictorio, ¿entiendes? Ahora, sí que hubo, digamos, por parte de algunos compañeros que venían del marxismo ortodoxo, que se habían ido radicalizando, ¿eh? Entonces había, digamos, y había un rechazo al sindicalismo, ¿eh? por lo que el sindicalismo había representado de integración dentro, digamos, de la clase obrera dentro del capitalismo, ¿no? Y aceptar esta dominación y aceptar, en fin, ¿eh? Entonces había una crítica también, digamos, al sindicalismo, sobre todo al reformista, sobre todo al sindicalismo de los partidos socialistas, comunistas, todo esto, ¿no? Y en cuanto al anarcosindicalismo, pues bueno, también habían críticas fuertes, ¿no? Y tal, pero bueno, ya era diferente, ¿eh? Era diferente por debido a que siempre había sido, en fin, había plantado cara al Estado y había intentado eliminar al Estado, ¿no? También. Escuchando en la televisión las noticias nacionales, comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Las noticias nacionales mantienen su posición. Las noticias nacionales sirven a la explotación. En esta pausa del noticiero puedo vaciar mi cenicero. El maldito anuncio de jabón me recuerda a la ministra. Son los criminales, me quieren dar todas señales, mientras todo aquí se está hundiendo, toda vida residente sigue durmiéndote. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya! Las noticias nacionales han vuelto a la televisión. Las noticias nacionales. Ustedes hablaban del proletariado como el sujeto de la revolución. ¿Por qué afirmaban tal cosa? Y si esto tiene vigencia hoy día. Bueno, nosotros afirmamos esto porque históricamente en nuestro país, pues, y en Europa, pues se ha dado esto, ¿eh? Había habido, hemos leído a Marx, evidentemente, y a Karl Korsch, ¿eh? Era uno de, también Karl Korsch, uno que todos estos, digamos, a situación, Raoul Wallenheim, y también a todos los, digamos, sí, a todos estos de consejos obreros, ¿no? De Pankow, toda esta gente. Entonces era evidente que la clase obrera era un sujeto revolucionario, porque la clase obrera fue la que intentó una revolución en Alemania, en Centro Europa, la que en Cataluña hizo una revolución social desde el anarquismo, después de la revolución industrial y todo esto. Entonces era evidente que la contradicción de clase, entonces esto estamos de acuerdo. No queremos decir con esto que el campesinado de esto no fuera también revolucionario, pero la que estaba en contradicción, la que estaba de esto, era evidentemente el proletariado, y así se demostró en varias. En Asturias mismo, en Asturias, que no son los que hacen la revolución en el 34 y en el 70, son de la clase obrera. Es decir, era evidente, era una cosa, que era un sujeto revolucionario por las contradicciones del sistema capitalista y por, en fin, por el papel que jugaban, ¿no? Ya de cabecera dentro del momento revolucionario. Esto era evidente, que era un sujeto revolucionario. Entonces esto era obvio, digamos, era una cosa. Hoy en día, hombre, lo que pasa es que no es que no exista la clase obrera y el proletariado, claro que existe. Lo que pasa es que el capitalismo ha evolucionado muchísimo y entonces se han reforzado los estados, se ha reforzado todo el internacionalismo, digamos, no proletario, sino el internacionalismo, claro, digamos, capitalista, burgués, el control. Por ejemplo, el Estado español. El Estado español no es igual el 36 que ahora, o que hace 40 años. Había en Barcelona diversos barrios obreros que aquello eran como repúblicas independientes, casi allí no entraba la policía. Incluso en mi barrio del Clot, el de Barcelona, en un parte del barrio, después de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 49, allí no entraba la policía. Había grupos, digamos, de acción anarquistas, de juventudes libertarias y esto, que controlaban el barrio. ¿Entiendes? O sea que, es decir, ha cambiado el control. Ha habido una. Todos estos valores burgueses, estos valores egoístas, estos valores de mirar por ti mismo y si puedes ahogar al de al lado y tal, todo esto, estos valores capitalistas, estos valores, digamos, en los últimos 40 o 50 años o más, han ido penetrando en las capas populares a través de los medios de control, a través de los medios de. No había televisión, cuando yo era un chaval no había televisión, ni casi ni radio ni teléfono, ¿entiendes? Claro, era otra situación. Entonces ahora ha habido sobre todo muchos cambios dentro, y ahora tenemos, pues bueno, muchos cambios dentro del capitalismo, crisis y reforzamiento, pues claro, han hecho que la clase trabajadora se ha integrado más dentro, pero esto no quiere decir que la clase trabajadora, que los asalariados, los que están dominados, los que están desposeídos de su fuerza de trabajo, los que están, que no sean sujetos revolucionarios. Lo que pasa con él es más difícil. Por ejemplo, hay sitios en China o en la India y tal que se están dando huelgas y situaciones como era en, no sé, en España o en Francia, esto en el siglo XIX, ¿entiendes? Es decir, no es que existe la clase obrera, que no existe, bueno, existe el movimiento, el obrero existe en las fábricas, lo que pasa es que ha cambiado mucho. Entonces han surgido otros factores, otros movimientos sociales, movimientos contra, defensa del territorio, en contra de muchos otros aspectos, que nosotros ya estábamos en esto. Nosotros queríamos que se tenía que atacar el capital en todas sus facetas, no solo en la fábrica, en la cuestión económica. O sea, alquiler es importante. Los marxistas, muchos de estos clases, no hablan de los alquileres, esto no lo tocan, ¿eh? Hay una explotación terrible en los alquileres, en la propiedad de las viviendas y esto, que allí sacan un beneficio enorme, una plusvalúa enorme. Esto no existe, esto no lo cambian, no lo tocan. Es decir, actualmente hay muchas luchas allí en Cataluña, y por ejemplo la ocupación, que hay centenares de sitios ocupados en Barcelona, centros sociales de esto ocupados, de esto. Hay un momento, la juventud está completamente, no tiene trabajo, no tiene edad, estamos en una época, entonces claro, todo cambia, pero no quiere decir que la clase obrera haya desaparecido. La clase obrera existe, lo que pasa es que no tiene mucho menos conciencia de la que tenía antes, ¿no? Pero también de vez en cuando hay huelgas también, trabajadores, es que ahora hay huelgas también, y no hay como nosotros hace 40 años, que había una conciencia y había, no te diría revolucionaria, pero en muchos aspectos se sabía, con una conciencia de explotación y ir hacia eliminar el capitalismo, y esto existía en nuestra época, ¿entiendes? Ahora esto ha desaparecido bastante, pero no quiere decir que, no, que el sujeto, que la clase obrera no sea sujeto revolucionario. Y mucho, y todos los que están oprimidos o explotados en diferente punto, nosotros atacamos el capital en todos los sitios, contra la represión, en los barrios, en la manía, en la educación, en todo, es decir, no solo en la cuestión económica, ¿entiendes? El capital está en todos los sitios. En esos años, en todo el mundo se daban también levantamientos proletarios. Sí. En México, por ejemplo, surgieron también muchos grupos armados. Sí. ¿Cómo hacían ustedes esa crítica al leninismo? ¿Y cómo retomaban toda esta cuestión de las armas que ya comentabas un poco, que no era, pues, un movimiento armado, sino, como lo dices, la agitación armada? Sí, nosotros criticamos al leninismo, como decíamos que era la izquierda del capital. Criticamos, pues, que la Revolución Rusa duró hasta el 21. Luego ya, cuando tomaron los soviets, todo esto, es decir, no empieza con Stalin, empieza con Lenin, ya. Claro. Lenin ya es el principio del mal, digamos, ¿no? Entonces tenemos la experiencia también de, por esto abordamos estos consejos obreros en Alemania, Hankook, Kors, y también en Hungría, también lo traducimos, ¿no? En Hungría, Holanda, todo este, que ellos ya se opusieron, ya denunciaron que esto no era revolución, que esto era un capitalismo de Estado, que esto era, digamos, unas élites, en fin, que lo que estaban haciendo era revolución burguesa. Por esto avanzaron tanto, la revolución burguesa, desde un solo partido, que no, en fin, un partido que estaba por encima de la clase, burócrata que dominaba, que estaba, era otra clase que dominaba y que no hacía. Entonces, retomamos la Primera Internacional, que decía que la liberación de la clase obrera tiene que ser de los mismos trabajadores, o no será. Y para nosotros no fue. Todo esto fue una farsa. Todo esto, las revoluciones estas que hubo, fue una farsa y un ir para atrás. Es decir, nosotros en esto teníamos que tenían que ser los mismos, pero esto incidíamos mucho en la autonomía, por esto recuperamos a los consejos obreros y el anarquismo revolucionario, porque tenían que ser los mismos trabajadores que tuvieran conciencia. En cuanto a esto, pues estamos en contra de los dirigismos, de los vanguardismos, de los líderes que dirigen y enseñan al proletariado el camino que tiene que seguir. Esto queremos que se crean grupos, se crean estructuras nuevas de poder, de dominación. Es decir, hay que trabajar desde la base. En cuanto a eso, en la cuestión también armada, criticamos y aportamos, yo creo, es importante, agitación armada, en cuanto que se oponía a las luchas armadas que se estaban dando entonces en Europa, todos los grupos armados, la RAF, la Baader-Meinhof, o en fin, o la ETA, o l'IRA, o en Italia, ¿no?, las Brigate Rosse, etcétera, etcétera, etcétera. Y eran grupos, digamos, que bebían de este del leninismo, bebían del leninismo como vanguardismo, con un grupo fuera de la clase trabajadora que se elegía como representante, y entonces hacían una lucha armada que, en todo esto estamos en contra. Nosotros queríamos, aplicamos agitación armada y por esto creamos grupos, y se crearon varios grupos en Cataluña, en fábricas, se crearon grupos en armados en fábricas, en esto y tal, de autodefensa, también consejos, comités de defensa, comités de fábrica, todo esto clandestino, en dictadura, sí. Porque queríamos que tenía que surgir, que era necesario para derrotar al capitalismo que tenía su represión, sus ejércitos, su policía. Entonces nosotros teníamos que empezar a armarnos también, a crear grupos, para poder ya crear una autodefensa. Y esto, coordinarlo, irlo coordinando, digamos, por desde la base. No desde uno que dirige y tal, desde una cúpula, fuera. Para nosotros era muy importante estar dentro. Tenían que ser los mismos, y esto éramos muy incisivos. Tenían que ser los mismos, si no, no valía la cosa. Si no, era otro fraude, era otra historia. Esto es muy difícil, pero tenía que ser así. En cuanto a esto, criticamos a la ETA. Bueno, tuvimos contacto con ETA y con otros grupos en el exilio, en Francia y tal, pero pasamos información, incluso armas, cosas, pero no estamos de acuerdo en esta manera de actuar en nombre del proletariado desde fuera del proletariado. Tenía que ser desde dentro. Esto yo creo que fue una aportación. Antes te decía que fue la aportación, esto del consejismo, pues la cuestión armada que nosotros aplicamos por la armada desde este punto de vista, desde la base y desde esto, ¿no? Pues sí, más o menos es esto. En cuanto a esto, pues bueno, publicamos mucho antes que existiera el MIL. Esto no sé si lo habrás leído, pues publicamos el Movimiento Obrero en Barcelona, esto fue ya en el 70, en el cual ya hacíamos una crítica, a partir de una realidad que existía, de este movimiento autónomo que empezaba a tener vida propia, y existían huelgas y se coordinaba, ya existían los GOA, plataformas, plataformas de comisiones. Entonces en este librito ya hablábamos de esto, ¿no?, de esta autonomía, incidiendo en esto, en esta autonomía, en estas luchas autónomas, que se tenía que ir a, en fin, a partir de ahí, a la autogestión y acabar con el asalariado y con el, en fin, con la explotación de clases y tal. De hecho, la revolución social es lo mismo, ¿entiendes? Nosotros decíamos, viva el comunismo, pero nosotros cuando decíamos viva el comunismo, claro, como había toda la experiencia de partidos comunistas y esto, había algunos anarquistas que se podían cabrear, enfadar, ¿no? No, para nosotros vivir el comunismo era llegar al comunismo libertario, era llegar a una sociedad sin clases y sin Estado. Este era el comunismo para nosotros, y sin partidos, ¿entiendes? Alguna vez lo hemos dicho y se escribía alguna de esto, y era en este sentido, comunismo libertario, ¿entiendes? Sí, en este sentido. Entonces, en este librito, pues ya, ya hacíamos esta crítica, hacíamos una crítica no solo del Partido Comunista, ya era el PSUC que intentaba dominar toda esta, era muy potente, eran millones de trabajadores, entonces y se metía allí a través de dentro del sindicato fascista, intentar de esto y tal, elecciones que nosotros rechazábamos. Entonces ya hacemos una crítica no solo a este dirigismo y reformismo, digamos, del Partido Comunista, que intentaba dominar esto, sino de todos los grupúsculos, de todos los grupúsculos trotskistas, maoístas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que intentaban con una verborrea y tal hacerlo exactamente lo mismo, dirigir. En cuanto a esto, éramos antileninistas en la práctica, porque hubo un movimiento, unas luchas que lo eran ya en la práctica. Entonces, publicamos este librito que nos sirvió para contactar aún más con esta clase, con estos trabajadores autónomos que estaban en estas huelgas y que estaban en los barrios, estaban en varias ciudades de Cataluña, en barrios, en ciudades, en Barcelona en concreto, ¿no? Entonces, en este librito ya está, en nuestro antileninismo por una práctica autónoma, y entonces estamos por la unidad de clase, por la unidad de clase y en contra, dentro de las asambleas y tal, y en contra de todo esto dirigismo, reformismo y este grupusculismo, ¿no? Claro. Que intentaba dividir a la clase y que intentaba dirigirla. En cuanto a esto, éramos también antileninistas, éramos antidirigistas, antivanguardistas, realmente autónomos, ¿entiendes? Sí. Mencionaste que, bueno, el MIL, sabemos, ¿no?, se desarrolla, y los grupos autónomos en general se desarrollan durante el franquismo, ¿no? Sin embargo, sí, después se les intenta recuperar como grupos que eran antifranquistas, ¿no?, y que por lo tanto querían la democracia, y esto sabemos que es falso, ¿no? ¿Cómo puedes tratar este tema de la democracia? Y de hecho, ya a finales del franquismo ya se veía que venía una transición, que venía a intentar una democracia, porque había una parte muy interesada. Una parte del franquismo, el fascismo, es toda la estructura, digamos, del Estado, la estructura militar, la estructura de la represión, la estructura militante de los falangistas, de los derechistas, de los fascistas, que mantenían todo el control, la estructura del aparato, en todo esto. Y otra cosa, la cuestión económica, que había el Opus Dei, había toda una tecnocracia, digamos, capitalista, que le interesaba entrar en Europa, en los mercados europeos, y al ser la única dictadura todavía tenía algunos dificultades, ¿no? Entonces había esta clase, digo, esta clase, había esta burguesía, digamos, tecnocrática y todo esto, que le interesaba entrar en Europa. Okay. Le interesaba entrar, ya intentaba, ya pues, por lo que pasa que hubo una... Bueno, entonces nosotros estamos en esta época, ¿no? En esta época. También el Partido Comunista le intentaba, coincidía, le interesaba que se abriera un proceso democrático para ahogar también, porque había unas luchas que sobrepasaban sus pactos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista ya en el año 56, cuando era en plena dictadura, y había luchas de resistencia guerrillera y de huelgas importantes llevadas por anarcosindicalistas o por libertarios, pues entró en contacto en el extranjero, con las jerarquías para intentar la reconciliación nacional. Esto lo consigue en la transición. En la transición hay la reconciliación nacional. Entonces, en fin, nosotros evidentemente, lo decimos en nuestros escritos y todo esto, no éramos ideológicamente o propiamente antifranquistas. Evidentemente que estábamos en contra. Había una dictadura franquista, pero esta dictadura franquista era una dictadura capitalista. Era una dictadura capitalista en la cual se subyugaba, se amparaba en la dictadura franquista. Entonces, para nosotros lo importante no era derrotar el franquismo. Era una manera, porque la dictadura franquista había estado apoyada después de la Segunda Guerra Mundial por todas las democracias occidentales que derrotaron a los fascistas en Europa, a los nazis y a los mussolinianos, ¿no?, fascistas italianos. Entonces, dieron apoyo a la dictadura franquista. Dieron apoyo, bueno, porque había la Guerra Fría, había el enemigo había Rusia y todo esto, pero también porque sabían que allí había gérmenes revolucionarios importantes y entonces les interesaba para sus intereses, es decir, que para nosotros teníamos conciencia plena de todo esto. Para nosotros el fin no era acabar con Franco, sino si se acababa la dictadura, que se estaba ya preparando el relevo, en el cual había toda una serie de partidos socialistas, que eran muy pocos, comunistas eran fuertes, que ya hacía desde los años 50 que intentaban entrar dentro del Estado. Sabíamos, cuando nosotros nos oponíamos, había un sindicato fascista que era el CNS, que era el Nacional Sindicalista, era, bueno, pues habían elecciones y los comunistas, el Partido Comunista entraba dentro porque quería dominar dentro del sindicato vertical, el sindicato fascista. Estoy hablando de los años finales de los 60, 66, 71, 72, que hubo elecciones, y nosotros, junto con este movimiento autónomo, rechazamos esto. Ellos no, ellos querían meterse dentro del aparato para dominar y tal, y lo que hicieron. Es lo que hicieron, y luego viene la transición y viene toda esta historia, ¿no? Nosotros éramos, por esto que te digo, éramos anticapitalistas, pero en el sentido profundo de la palabra, no solo en la acción. Nosotros éramos partidarios de la palabra y de la acción revolucionaria, que se puede dar de muchas maneras, no solo atacando bancos o haciendo sabotaje. Entonces, en cuanto a esto, éramos anticapitalistas. Nosotros sabíamos que se estaba preparando, se estaba fraguando ya lo que vino esto, que es, en fin, preparar una falsa democracia que continuara todas las estructuras del franquismo y del capitalismo idénticas, que no se podía romper nada. Y para esto el Partido Comunista jugó un papel importantísimo de represión. De represión ya en los años que nosotros estamos luchando, y sobre todo en la transición, con los pactos de la Moncloa, reprimiendo todos estos movimientos autónomos, reprimiendo todo esto, porque había hecho unos pactos en cuanto aceptaron la bandera fascista, aceptaron el himno, aceptaron la monarquía, todo esto hasta gente, el Partido Comunista. Entonces, claro, ellos sí, ellos intentaron recuperar el antifranquismo, antifranquismo. Nosotros no éramos antifranquistas por nuestra concepción profunda, digamos, de la lucha de clases, de lo que representaba esto. Y sí, se nos ha intentado, como nuestra lucha fue fuerte, tuvimos gente que mataron, como Puchantí, como a Oriol Solés Urañez y muchos otros trabajadores que mataron nuestros. Pues claro, entonces han intentado después recuperarlo como antifranquista y tal. Esto no. Nosotros no éramos antifranquistas. Esto es mentira, porque lo que vino ya, en fin, ha sido una transacción, en la que, para frenar las luchas, en la que de alguna manera el franquismo sociológico continuó. Dice, uno de los textos quizá más importantes del MIL, y donde quizá se consolide toda esta energía y toda esta práctica y teoría que desarrollaban, titulan Revolución hasta el fin, ¿no? Sí. ¿Por qué hablaban un poco en esos términos, ¿no? Revolución hasta el fin. Lo que pasa es que en este libro tuvimos unos problemas de contacto con los trabajadores, porque era un poco teórico, un poco, digamos, y muy interesante, pero, sí, hubo sectores más minoritarios, pero era difícil un libro de estos de poderlo, digamos, en las luchas que había entonces, ¿no? Pero sí, revolución hasta el fin, exactamente, a partir de la autonomía, a partir de la conciencia y la conciencia revolucionaria y la autonomía plena, creando consejos, creando lo que es, creando esta coordinación y luchar en todos los frentes del capitalismo, ¿no? En todos los frentes hasta acabar con él. Esta era la concepción. Lo que pasa es que, claro, era una concepción muy revolucionaria y una concepción que todavía hoy es válida, ¿entiendes? Sí. Lo que pasa es que siempre es el problema es cómo aplicarlo esto, cómo llegar hasta ahí, ¿no? Y llegar hasta ahí, pues, tiene que ser con métodos revolucionarios, métodos autónomos, métodos, en fin, de plena conciencia revolucionaria, ¿no? Y se vaya aplicando en las luchas y en esto, ¿no? Este libro fue importante. Lo que pasa es que, ya digo, fue en aquel momento, era como un momotreto un poco maximalista por lo que se estaba dando entonces, ¿no? Ahora, como finalidad y como manera de luchar y como de esto, es muy importante este libro, sí. Funciona hasta el fin, sí. Es el turno de... sobre la autodisolución del MIL. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Hay un texto también que se titula así, Autodisolución. Sí, este texto yo creo que es uno de los más importantes del MIL, porque es un texto que fuimos capaces de aplicar nuestra autocrítica a nosotros mismos, porque nos dimos cuenta pues, que nosotros estamos en contra de los grupúsculos, en contra de que se actuara desde fuera de la clase en nombre de la clase y todo esto, y aunque nosotros no éramos así, nosotros nunca salimos desde esta clase misma y siempre fuimos un grupo de apoyo, digamos, a la parte más radical, esta más autónoma de esto, pero se dio unas circunstancias en que también debido a la represión, cada vez más, ya en el año 73, ya de esto, pues el GAC, que forma parte del MIL, que eran los grupos de autónomos de combate, pues llegaron ya a estar muy separados de esta clase. Entonces esto alarmó a esta clase obrera, porque entonces se hacían muchas expropiaciones ya, y por cuestión de seguridad y tal, estaban ya muy apartados. Entonces esto también, sectores de la biblioteca, también que estaban más en contacto con la clase trabajadora, pero no solo, pues estaban muy alarmados de esto, por dos cuestiones. Primera, por una cuestión, si quieres, teórica y práctica, se había llegado a crear, si nosotros luchamos en contra de los grupúsculos y tal, y habíamos creado un grupúsculo. Un grupúsculo armado, que no dirigía nada, que estaba de esto, pero que estaba al margen y que actuaba ya de una manera autónoma ya, pero autónoma ya de la clase obrera, ya hacía las expropiaciones ya que no estaban de acuerdo ya con la relación, ¿lo entiendes? Ya también debido a la represión, que estaban también, era de rebelión. Entonces se creó también una dificultad entre esta clase obrera y parte del MIL, además esto de la biblioteca y otros de esto, los que nosotros llamamos MIL. Yo, esto del MIL es con números, no es con movimiento obrero. Los dos se lo inventaron después. Okay. Cuando sale el MIL, tú sabes que sale en el 71, se bajan varios miles desde la imprenta que tenemos en Toulouse para abajo, en contra de las elecciones sindicales, precisamente coincidiendo con esta clase obrera autónoma y tal. Entonces, cuando firmamos MIL con números. Okay. Y luego en el 72, ya aparece, ya uno se le antojó, mira, MIL, pues mira, movimiento obrero liberación. Esto claro. Es una. No, nosotros éramos flemantonos y MIL era, bueno, con 1.000 o 10.000 o lo que sea, ¿no? La autodisolución. Entonces se crea un poco de contradicción. Luego también, aparte de esta cosa contradictoria, había también la cuestión que los trabajadores también si estaban con nosotros, entonces si caían esta gente, caía todo el mundo. Entonces también no estaban de acuerdo la manera que se hacían las cosas. Se puede hacer una expropiación, pero cuando es necesario, no ya de una manera de vivir de ello y al margen de las necesidades de la clase, ¿entiendes? Te pasó esto. Entonces se llegó, si tú quieres, entre comillas, la parte militarista, que eran Chamarrullán, por ejemplo, y la otra parte, que éramos nosotros, bueno, se llegó a un acuerdo de autodisolución. Yo creo que si lo lees completamente, es muy interesante. El acuerdo de autodisolución explica muchas cosas, pero no se acaba con el MIL, sino que es una autodisolución como relación político-militar, pero se dividen. Es decir, para seguir el contacto con los trabajadores de la biblioteca y seguir expandiendo, que era muy importante la autoformación, y los otros, bueno, pues seguirá. Y entonces los otros también estaban en contacto con otros grupos autónomos para seguir actuando en contra de la represión, en contra de esto, ya con una ligación, digamos, con esta clase obrera autónoma, pero ya no la misma historia, ¿entiendes? Separarse ya por cuestiones tácticas y también por cuestiones ideológicas que se había entrado en contradicción. En cuanto creo que esto fue capaz, digamos, de ser autocrítico, de decir, oye, estamos cayendo en lo mismo nosotros, hay que acabar con esto, que esto, a la cosa no va por aquí. Yo creo que esto fue muy positivo, fue muy positivo. ¿Y cómo se estructura la lucha después? ¿Qué otros grupos surgen a partir de esta autodisolución? Vamos a ver, cuando hay la autodisolución del MIL, ya existían grupos autónomos, que después fueron llamados OLLA por la policía, que actuaron junto con el MIL. Es decir, de octubre-diciembre del 72, hay en Barcelona y pueblos y ciudades de alrededor 4 expropiaciones que las hace el MIL juntamente con grupos autónomos que ya existían de trabajadores. Es decir, lo que el MIL quería, que Andolga quería que esto se extendiera en la clase trabajadora, empezaba a existir. Había grupos de trabajadores que tal vez con menos formación teórica, pero sí con una práctica, se empezaban a autoformarse y estaban en contacto, digamos, surgen de luchas, por ejemplo en la SEAT, cuando en el 71 mataron a un trabajador, una huelga muy importante que hubo, y con una represión terrible y resistencia, entonces se crea un grupo de autodefensa. Y luego, pues, es decir, cuando el MIL ya empieza esto, ¿no? Entonces, cuando el MIL se autodisuelve, es la olla, la olla es lo que la policía llama olla, que es organización de lucha armada en catalán, para poder juzgar posteriormente o tener, porque no entendía tantos grupos autónomos, monta una organización falsa para poderlos. Cuando hay una autodefensa del MIL, es la olla, son estos grupos autónomos que se encargan de la defensa del MIL, que organizan los GARI, dan el dinero para la defensa, organizan, dan a conocer lo que era el MIL, porque estaban mucho en contacto. Muchos de las expropiaciones que hacía el MIL, la información las da la olla. Estos grupos autónomos, como tenían gente trabajando en correos, en fábrica y todo, entonces decían, oye, hay que ir a esta fábrica tal día, tal hora, y de esto que hay tanto dinero, este banco, tal y cual, porque estos grupos autónomos eran trabajadores. Lo que el MIL quería ya se estaba consiguiendo, al margen del MIL. Entonces lo que toman la defensa de la... intentan salvar a Puigdemont, que intentan todo esto, es la olla, estos grupos autónomos que ya empezaron a existir en el 72. Entonces, pues lo que pasa, que había varios grupos en ciudades industriales de Cataluña y en Barcelona, y yo, cuando dejo el MIL, yo me escapo, estoy en Barcelona, luego voy a Italia, luego, al cabo de pocos meses, antes de Navidad del 73, regreso a Barcelona clandestinamente y me integro en estos grupos de autónomos que ya existían desde que el MIL empezó, ya empezaban a existir y que se van multiplicando. Y son los que toman la defensa del MIL, son los que hacen, crean comités para dar información de lo que era el ex-MIL, de lo que era, y publican varios revistas en castellano, en otros idiomas, para dar a conocer, porque era bastante desconocido. A nivel de lucha sí, pero a otros niveles de generales no tanto. Entonces son estos grupos que toman y salen. Eran grupos muy preparados, eran los mismos trabajadores que trabajaban en fábricas, trabajaban en talleres o en donde fuera, pues que después, sin dejar de trabajar, hacían las acciones de sabotaje y tenían una información enorme. Y ellos fueron más consecuentes que el MIL, porque ellos, estos cuatro expropiaciones que hicieron junto con el MIL, dejaron de hacerlas porque desconfiaban que los del MIL, el GAC, fuera un grupo liberado y un grupo aparte. Y también porque el MIL quería siempre firmar. Y ellos eran tan autónomos que no estaban de acuerdo. Ellos formaban parte de la clase del proletariado, pero no estaban de acuerdo en firmar las cosas, en darse esta importancia, esta claro. cosa. El MIL decía, criticaba el pasado, ¿no? Como lo decía. Sí, y en cierta manera, pues hacía cosas del pasado, ¿eh? Ponerse MIL, ponerse de esto, ponerse DAL, ¿entiendes? Y entonces, esta gente que eran trabajadores, por esto decía la práctica. Esta gente no estaba de acuerdo con esto. Y bueno, y dejó por otras causas también. Eran compañeros, pero eran trabajadores, los otros no. Entonces se jugaban la vida. Por esto se organizaban todo de una manera más segura. ¿Entiendes? De una manera más segura y tener una infraestructura importantísima. Si el MIL, por ejemplo, hizo 25 millones de pesetas en expropiaciones, la olla, estos grupos autónomos, hicieron 50, mucho más. Y son los grandes conocidos porque son los anónimos los que hacen la revolución, y esta gente todavía no han hecho ni un libro. Yo formo parte de ellos, ahora lo haremos, lo estamos haciendo, pero no, hicimos y se acabó, era nuestra obligación, no, era como de esto y se hizo y ya está, y no hay más importancia, ¿no? Entonces, esto de la olla, estos grupos autónomos, siguieron, no se desarticularon completamente hasta los 80, hasta el 83, 84. Y también, como en cierta manera imitación del MIL, en la transición surgieron otros grupos autónomos también que hacían expropiaciones y tal, pero ya en esta época de transición ya no están tan relacionados con este mundo obrero, con este mundo esto. Ya empieza la transición, empiezan ya los chantajes, empiezan una serie de historias, Pero que ese dato de una serie de grupos autónomos, aparte de los que te he dicho de La Olla, que estos sí que vienen relacionados con de otros grupos autónomos que van surgiendo después, en la transición, en los años 75, 77, 78, 80, 81 y tal, digamos que hacen también expropiaciones, sabotajes, pero ya en decadencia, ya no es tanto como, ya no una relación tan intensa como ha habido con el movimiento este obrero. Hay un libro, uh-huh, que no sé si tenéis, que es de Johnny Destroyer, primero salió en catalán y luego en castellano, es reciente, uh-huh, era dos o tres años, que hicieron grupos autónomos, ahí estoy yo también, sí, porque hablo de Loya, allí del mío no se habla porque se habla después, yo ahí hablo solo de... desde el 74, 75, pero La Olla dura más, dura en la transición y de esto, pero esto aquí no lo decimos por seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este libro te habla de estos grupos autónomos que te he dicho ahora, que son los posteriores, digamos, a los que ya surgen en la transición. Una vez ya muerto Franco, en la transición surgen estos grupos autónomos. Es un libro interesante, más que histórico, es informativo. Antes de continuar conversando con el compañero, vamos a leer algunos aspectos importantes del texto de la autodisolución. El texto original de la autodisolución está firmado de la siguiente manera. Autodisolución de la organización político-militar de Chamil, CIA número 2. Comienza el texto y quiero tomar solo unos fragmentos relevantes. Comienzo leyendo. No hay práctica comunista posible sin la lucha sistemática contra el movimiento obrero tradicional y sus aliados. Inversamente, no hay acción eficaz contra ellos si no hay comprensión clara de su función contrarrevolucionaria. Hasta ahora, todas las estrategias revolucionarias han tratado de explotar las diversas dificultades encontradas por la burguesía en su gestión del capital. Cuando han derribado a burguesías débiles, han organizado el capitalismo. Si las burguesías eran fuertes, se han condenado a la miseria. Y es hoy el proletariado quien rechaza estas estrategias e impone la suya, la destrucción del capitalismo, negándose a sí misma como clase. Hoy, la clase obrera ataca al capital en todas sus manifestaciones de explotación, encuadramiento, autoritarismo, explotación, etc. La única forma posible de acción es la violencia revolucionaria mediante el acto y la palabra. Sus fracciones más avanzadas se organizan para tareas concretamente revolucionarias, tanto en fábricas como en los barrios, contra la CNS, contra las CCO burocratizadas y reformistas, contra el PCE y los grupúsculos más diversos, situándolos al mismo nivel que los actuales gestores del capital, la burguesía. La consolidación de la lucha revolucionaria de la clase obrera es la autoorganización en los lugares de trabajo, mediante comités de fábrica, de barrio, a través de la coordinación y generalización de la lucha aplicando la línea de lucha de clases, la línea comunista. La práctica del MIL va unida pues al desarrollo del movimiento comunista formando parte de él. Por ello, se propone atacar toda la clase de mistificaciones. La sociedad actual tiene sus leyes, su justicia, sus guardianes, sus jueces, sus tribunales, sus prisiones, sus delitos, su normalidad. Frente a ello, aparecen una serie de órganos políticos, partidos y sindicatos, reformismo e izquierdismo, que fingen contrarrestar esta situación cuando en realidad no hacen otra cosa que consolidar la sociedad actual. La justicia en la calle no es más que denunciar y atacar todas las mistificaciones de la actual sociedad, partidos, sindicatos, reformismo, izquierdismo, leyes, justicia, guardianes, jueces, tribunales, prisiones, delitos, es decir, su normalidad. El rehacerse de este conformismo en la acción práctica lleva de hecho a la construcción de asociaciones de revolucionarios, individual o colectivamente. Una asociación de revolucionarios es la que lleva hasta sus últimas consecuencias una crítica unitaria del mundo. Por una crítica unitaria entendemos la crítica global contra todas las zonas geográficas donde se instalan las diferentes formas de separación socioeconómica y también pronunciada contra todos los aspectos de la vida. No va hacia la simple autogestión del mundo actual por las masas, sino hacia su transformación ininterrumpida, la descolonización de la vida cotidiana, la crítica radical de la economía política, la destrucción y superación de la mercancía y del trabajo asalariado, tal asociación rechaza toda reproducción en ella misma de las condiciones jerárquicas del mundo dominante. La crítica a las ideologías revolucionarias no es otra cosa que el desenmascaramiento de los nuevos especialistas de la revolución, de las nuevas teorías que se sitúan por encima del proletariado. El izquierdismo no es más que la extrema izquierda del programa del capital. Su moral revolucionaria, su voluntarismo, su militantismo, no son otra cosa que productos de esta situación. Van encaminados a comprobar y dirigir la lucha de la clase obrera. Así, toda acción que no lleve una perspectiva de crítica y rechace total del capitalismo queda dentro del mismo y es recuperada por él. Hoy día, hablar de obrerismo y militantismo y llevarlo a la práctica es querer evitar el paso al comunismo. Hablar de acción armada y de preparación de la insurrección es lo mismo. Hoy día no es válido hablar de organización político-militar. Tales organizaciones forman parte del racket político-militar y sus miembros se disponen a asumir la profundización comunista del movimiento social. Conclusiones definitivas del Congreso del MIR, agosto 1973. Postdata. El terrorismo y el sabotaje son armas actualmente utilizables por todo revolucionario. Terrorismo mediante la palabra y el acto. Atacar al capital y a sus fieles guardianes, sean de derechas o de izquierdas, tal es el sentido actual de los grupos autónomos de combate, que han roto con todo el viejo movimiento obrero y promueven unos criterios de acción precisos. La organización es la organización de las tareas. Es por ello que los grupos de base se coordinarán para la acción. A partir de tales constataciones, la organización, la política, el militantismo, el moralismo, los mártires, las siglas, nuestra propia etiqueta, han pasado al viejo mundo. Así pues, cada individuo tomará, como queda dicho, sus responsabilidades personales en la lucha revolucionaria. No hay individuos que se autodisuelvan. Es la organización político-militar, MIL, que se autodisuelve. Es el paso a la historia la que nos hace dejar definitivamente la prehistoria de la lucha de clases. Así finaliza este importantísimo texto de la autodisolución. Pero bueno, continuemos con el compañero Ricardo. ¿Cuál es el balance, digamos, que se puede hacer de la experiencia, de toda esta experiencia, de estos años, de los grupos autónomos, del MIL, de la Olla, de los GARI? De manera general, ¿cuál sería el balance, cuál sería la experiencia de ese intento revolucionario? Bueno, no sé, el balance tiene que hacer la historia, lo hará el balance, ¿no? Yo creo que fue momentos debido tal vez a una dictadura que era también, la dictadura pues era todavía más, la explotación y la opresión sobre todo era más fuerte, ¿no? Y entonces pues se reaccionaba yendo hasta el final, yendo tal vez con más conciencia, ¿no? Cuando tomas la conciencia más en profundidad. Entonces fueron unos años, digamos, unos años muy fructíferos. Yo creo que se avanzó muchísimo en cuanto a eliminar el leninismo, en cuanto a eliminar todos estos grupúsculos que todavía están hoy de stalinistas, de marxistas, de maoístas, de istas, todo esto que quieren. Todo esto se eliminó, ¿no? Se superó. Incluso el anarquismo también. Sí, el anarquismo también ideológico, este anarquismo doctrinario también, no el práctico, no el de lucha de esto, ¿entiendes? También. Entonces, se avanzó mucho en este sentido. Pero claro, luego vino una transición en la cual sobre todo el Partido Comunista jugó siempre con el chantaje de los militares, que si vamos muy adelante, que esto, que lo otro y tal. Luego una clase trabajadora que en buena parte venía del campo, las últimas migraciones que vienen en los años 60 y tal, que se añaden a esto. Entonces, para ellos, pues con un poquito más de libertad, podían tener coche, podían tener un apartamento, podían tener un terreno, trabajando muchas horas. Para ellos, esto era la revolución ya. Ellos que en el campo, allí no tenían para comer, para estos era la revolución. Entonces, claro, ir mucho más profundidad, es por esto que el Partido Comunista allí tenía gancho, ¿entiendes? Porque no pedía mucho, no pedía demasiado, solo pedía un poco de democracia. Con la autonomía y la democracia todo el mundo verá mejor, no sé qué, no avanzar mucho, que vendrán los militares y esto y lo otro, que vendrán esto y lo otro y tal. Entonces tuvimos que luchar en la transición con todo este bagaje. Luego vienen todo, ya tuvimos la experiencia de Portugal, que allí se metieron todos los, el capitalismo, la CIA, los trilaterales, toda esta gente, los liberales alemanes, esto mandando dinero. Esto pasó también en la transición, que no pasara lo mismo, frenar esto. Y entonces tuvimos que luchar en contra de todo esto, ¿entiendes? Y fue muy difícil, a pesar de todo, se continuaron las luchas y continuó todo, ¿no? Y, pero, ¿cuál es la enseñanza? Pues bueno, la enseñanza es que hoy en día los que están luchando, los que hacen... Nosotros hablábamos del movimiento real. El movimiento real es el que se manifiesta en lucha contra el capital y contra el enemigo en la práctica. Esto es el movimiento real. Entonces, en el movimiento real de ahora, podemos decir, de oposición, de luchas en contra del Estado, del capitalismo y tal, pues lo que tenemos de lección, lo que nos da satisfacción es que la gente que lucha, no digamos ya los que están integrados, los partidos marxistas, socialistas, están integrados dentro del Estado y adentro del Estado, esto no. Los que realmente luchan en contra están aplicando autonomía plena, están aplicando la acción directa. Nosotros, de hecho, éramos como grupos anarquistas, aquí un modo rútico estuvo por aquí, o sea, no, sí. No era nada nuevo esto, de hacer atracos y servir para los trabajadores, para la biblioteca, era lo mismo, esto se ha hecho siempre, porque era en otras circunstancias diferentes. Entonces, pues hoy en día las luchas que se dan, por ejemplo, de ocupación, las luchas sociales, las luchas radicales, todo esto, las asambleas, a partir de la asamblea, todo esto que nosotros incidíamos tanto, esto es lo que hay ahora, es decir, las luchas y también encontrar contra este ideologismo, ya sea marxista o anarquista, esta cosa, ¿no?, de la doctrina, esta cosa de la organización, como esto casi religioso, casi todo esto se está eliminando. En Barcelona coinciden diversos grupos, se dicen anarquistas, a lo mejor, y vienen del marxismo, y porque tienen otro concepto del anarquismo, otro concepto de la lucha, ¿entiendes? En cuanto a esto, yo estoy satisfecho, pero lo que me duele mucho es que todavía haya muchos grupos, partidos de gente joven que se dice marxista, leninista, y esto, coño, entonces ¿para qué luchamos? ¿Para qué entramos en esto y esto si todavía? Pero por otra parte, veo que nuestra lucha, que fue difícil y fue, en fin, pues que no fue en vano. Nada. Cualquier lucha nunca es en vano, aunque parece que fracaso, que la derrota, nunca es en vano, porque se aprende de ello. Y un revolucionario, uno que tiene conciencia de la opresión, de la explotación y que combate, tiene que combatir siempre, y hay derrotas y hay de todo, desde la humanidad. Entonces, es decir, para nosotros, yo creo que fue una lucha que se sacan lecciones, digamos, y que, bueno, y que hoy en día, pues, no, hay gente que está aplicando estas prácticas que nosotros hacíamos, ¿no? Y en cuanto a esto, pues, bueno, la lucha seguirá siempre, ¿no? La revolución hasta el fin. Esto es hasta el fin siempre. Ya veremos si podemos subir más escalones o menos, pero hay que luchar siempre. En todos los frentes y de esta manera, digamos, revolucionaria, autónoma y desde la base. Y pues, no sé si crees que haya faltado algo más que se haya olvidado por ahí comentar. Cada tiempo tiene lo suyo. Estamos en un tiempo de confusión, en un tiempo de explotación máxima, que el capitalismo más salvaje ya está ahí por sus fueros, ¿no? Ya domina, bueno, siempre ha dominado los estados, el estado siempre ha sido una, pero ahora ya no, sin máscaras, ¿no? Si ahora la gente trabaja 12-14 horas y por el precio que sea, porque no hay trabajo, porque tiene que comer y tal, estamos, según como dice usted, parece que volvamos al siglo XIX, a principios del XX. Entonces, como no nos espabilemos, como no nos organicemos y luchemos de frente, es que nos van a esclavizar totalmente, ¿eh? Entonces, ante esto hay que reaccionar con fuerza y a través de la unidad, ¿eh? De la unidad de la clase y la unidad de los explotados y aquí hay que ver qué estrategias se siguen para ir avanzando. Está un momento de confusión y también de desilusión, pero al mismo tiempo que hay, por una parte hay como, hostia, qué mal que estamos, por otra parte surgen cosas interesantes que hay que profundizar a través de una práctica y de ir debatiendo y hay que ir, en fin, estamos ante una época muy interesante también ahora, una época en la cual las luchas que se, se están preparando en los próximos años diversas luchas fuertes que serán muy importantes para que la cosa vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Serán muy importantes. Sí, sí, quizá estos tiempos como de más paz social, ¿no? Que no es definitiva ni total porque vemos la reemergencia del proletariado en todo el mundo, sí, pero sí, quizá estos momentos más pacificados sirvan justo para la reflexión, para el debate, para rescatar todas estas experiencias y no empezar nuevamente siempre de cero, ¿no? Vale, pues esto sería todo. Muchas gracias, te agradecemos por el espacio, por el tiempo que nos brindas para la entrevista. Pues nada, hombre, pues gracias a vosotros y en fin, pues mucho gusto de haber estado hablando aquí contigo. Bueno, con estas palabras del compañero vamos terminando el programa y reafirmamos pues que la lucha ha de ser por la destrucción total del capitalismo, desde la autonomía de clase, pero como bien lo señaló el Mil, siempre con la perspectiva de revolución total hasta el fin. Recomendamos para su mejor comprensión de todo lo tratado en el programa, revisar los textos íntegros que publicó el Mil, disponibles en internet. Además, anunciamos que los compañeros de la Biblioteca Subversiva Crimental editaron recientemente el libro al cual nos referimos en el programa, Revolución hasta el fin, mismo que estará ya circulando por las librerías en España y que quizá puedan pedir a su correo, que vamos a dejar más abajo en las notas. Así que para poder tener este material por estos rumbos, estaría muy bien. Aprovechamos también para mandar un saludo en memoria del compañero Seki, que hace algunos meses dejó este mundo. Compañero militante, revolucionario, que colaboró en la biblioteca mencionada y que sabemos que contribuyó en esta edición del Mil que se ha anunciado. Así que compañero Seki, presente. A continuar en la lucha. Compartan el programa, dejen sus comentarios, díganos qué tema histórico les gustaría que tratásemos en futuros programas, recordando que la memoria proletaria la vamos construyendo entre todos, en la crítica, en el debate, y así pues este programa intenta abonar en esa línea. Gracias a todas y todos por escucharnos, hasta una nueva emisión, nos despedimos. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad. Radiofrecuencia crítica, voces del suburbio.